12:07, vamos a quedarnos con Cosa de Todos, un espacio que les ofrecemos cada jueves. Ya saben que se trata de un espacio sobre todo de participación, es nuestro principal objetivo, el ser punto de conexión, vía de conexión entre nuestros oyentes y representantes políticos de la corporación municipal. Se van alternando en la participación de este espacio tanto las diferentes formaciones que integra la corporación como el propio equipo de gobierno. Hoy en esa ronda de intervenciones, como les comentábamos en el arranque de la mañana, llega el turno al equipo de gobierno y en concreto ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico la delegada municipal de áreas como Vías y Obras, Comercio y Consumo, Parques y Jardines, Personal, Festejos y Asuntos Sociales, Pepi Gloria Pérez. Vamos a hablar enseguida con ella, por supuesto, vamos a quedarnos con el análisis de las novedades en estas áreas y además le trasladaremos las preguntas que nos deseen hacer, a Pepi Gloria sobre temas relacionados, si puede ser posible, con estas áreas, aunque evidentemente nosotros trasladaremos todas las cuestiones, sugerencias, preguntas que deseen realizar. Lo dicho, vamos a comenzar ya, vamos a hablar de obras, por ejemplo, que estén en marcha o que vayan a ponerse en marcha en nuestra localidad. Vamos a hablar, cómo no, dentro del capítulo de festejos del Carnaval de Ubrique, las primeras fiestas gastronómicas que ya tuvieron lugar, lo que llega este fin de semana o toda la programación que está prevista, entre otras cosas, y bueno, pues diferentes temas que ya decimos van a protagonizar seguro el espacio que nos va a llevar hasta la una y unos minutos. Saludamos ya a la delegada municipal, Pepi Gloria Pérez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, Juan Carlos. Pues es nuevamente un placer dirigirme a todos los oyentes de Radio Ubrique para informarles de las distintas delegaciones. Vamos a quedarnos, como decimos, en una segunda parte con las preguntas que vamos a ir acumulando, que pueden dejarnos a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, LINE, las redes sociales, las diferentes vías que todos ustedes conocen, pueden utilizar para hacernos llegar esas preguntas. Pero antes vamos a analizar, ¿no?, las diferentes áreas de gestión, en este caso de Pepi Gloria, y entre ellas pues estaríamos hablando de festejos y, desde luego, toca hablar de carnaval. Ya comenzaron las primeras fiestas gastronómicas. Si te parece, me gustaría preguntarte por ahí, ¿no?, pues ¿cómo fueron esas primeras fiestas del pasado fin de semana? Pues la verdad, bien, como tú estás diciendo, empezó este programa de actos del Carnaval de Ubrique 2015 el sábado 7 de febrero con la jamoná y la tortilla. Estuve en las dos fiestas, no nos acompañó el tiempo, como ya sabemos todos, y quizá eso impidió que tuviera más afluencia, y también por las condiciones meteorológicas. Sabemos que en la sierra nos ha nevado y sabemos que es una novedad la nieve, ¿no? Pero de todas formas, todos los que estuvimos en estas dos fiestas gastronómicas, los vecinos y sobre todo los grupos, que son un referente muy importante en el carnaval, estuvimos en ambas fiestas, se desarrolló perfectamente, muy bien, y agradecerle a todos pues esa participación, a los grupos, a los vecinos y todo, para estas fiestas, ¿no? Y ya estamos preparando pues lo que es este fin de semana, que es el 14 de febrero, que será las chicharronas en la variada Andalucía, y la presentación oficial de las agrupaciones del carnaval en el Instituto Maestro Francisco Fatón, ¿no?, que comenzará a las 8 de la tarde. Comentar que, como bien sabe todo el mundo, ya está el folleto en la calle, pueden disponer de él, está en la oficina de turismo, se ha repartido, también están los carteles desde muchísimo antes, y son 7 las agrupaciones que participan en este acto oficial y en acto benéfico, independientemente que hay muchas agrupaciones que no son oficiales y también van a actuar, ¿no?, por todos los distintos sectores del municipio, de bares, restaurantes, etcétera, o asociaciones, ¿no? Comentaros que también estaba pendiente de que la peña carnavalesca pues más o menos nos presentara a la recaudación del acto benéfico, a qué asociaciones o proyectos iba a ir esta recaudación, ¿no? Pues esta semana pasada recibimos un correo donde la peña nos facilitaba que habían entrado 4 proyectos, y los voy a enumerar ahora mismo. Ha entrado, en primer lugar me pone que la Asociación de Solidaridad del Pueblo Saharaui, que consiste en llevar alimentos a los campos de refugiados del Sáhara, es uno de los proyectos. Otro proyecto es Dame tu mano, de familiares de enfermos del cáncer. Otro proyecto es Vamos Juntos, del voluntariado de atención a los niños discapacitados. Y el cuarto proyecto es Discubri, la asociación de discapacitados también, que hacen una labor de servicios a sus socios con esa discapacidad, ¿no? Pues bien, ellos han determinado, y lo vemos perfectamente aquí desde el equipo de gobierno y lo que es la delegación de festejo, que la recaudación que se haga pues va a ir dirigida, se va a dividir en estos cuatro proyectos, ¿no? Es lo que tengo que decir. Comentaros también que abrimos el día 10 de febrero a las 9 de la mañana, se llevó a cabo con total de normalidad la venta de las entradas para el acto oficial y para el acto benéfico. Es decir, que para el acto oficial se pudo retirar por persona dos entradas, ¿eh? Que hasta el momento creo que todavía quedan algunas entradas, no puedo decir, porque va variando por momento, ¿no? Pero hace una media hora, pues no sé si quedaban tres entradas todavía para el acto oficial. Y para el acto benéfico, pues creo que se han vendido unas 103 entradas, ¿no? Vamos a esperar a lo largo de lo que queda de semana y este fin de semana, y para la semana que viene, el lunes, pues viendo la cantidad de entradas que haya vendida, pues intentaremos si estas asociaciones se quieren involucrar y quieren participar también en la venta para que se llene todo el aforo del acto benéfico, ¿no? Eso es lo que tengo que decir con referente al acto de presentación de las agrupaciones en el Colegio Francisco Fatou este fin de semana, ¿no? Enumerar las agrupaciones, no sé, porque está el folleto en la calle, yo no sé si lo sabe todo el mundo, y vosotros también habéis hecho un espacio ahí en radio donde todos los días le habéis dado la oportunidad de a todos los grupos de presentarse, ¿no? Y sabemos que son siete, la comparsa de las que tiran por arribita, que actuarán en primer lugar, la segunda, las chirigotas, borreguito como tú, la tercera, las chirigotas, la sexta de los patacabratis, la cuarta, las chirigotas, las arrempujas, la quinta, las chirigotas, esta chirigota tiene migas, la sexta, el cuarteto, los que viven del cuento, y la séptima, las chirigotas, los más malos del carnaval, ¿no? Este será el orden de actuación en el Francisco Fatou. Decir que estamos trabajando en ello, también en la chicharrona, que empezará a la una, en la barriada Andalucía, y a continuación ya pues todo el programa que pude comentar hace dos semanas, independientemente de que está el folleto en la calle, si queréis lo comento, y si no pues... Si te parece, podemos... vamos con, aunque sea el recordatorio de lo más destacado, porque como decimos, la información, además la hemos repetido en otras oportunidades, digo porque hay además otra serie de cuestiones que abordar, y las preguntas, por supuesto, de los oyentes, como lo más importante, simplemente destacar que aparte de la chicharrona, este fin de semana, el domingo, otra serie de fiestas por parte de diferentes establecimientos, ¿no? Y la costilla, por supuesto, por parte del Polletón. Exactamente, se me pasaba que el día 15, el domingo, a la una de la tarde, está todo el mundo invitado en el Polletón, en la asociación de vecinos de allí, de la barriada del Polletón, pues vamos a celebrar lo que la costilla también, ¿no? Es lo que tenía que comentar con respecto a este fin de semana, porque la semana que viene, si quiere, podemos hablar de las distintas fiestas que vienen a continuación, ¿no? El domingo, recordemos también, degustación de callos y la morcilla, como iniciativas particulares, pero también que se han recogido, ¿no?, dentro de lo que es el... Lo que te quería comentar, que hasta el momento estamos viendo las condiciones meteorológicas que para este fin de semana creo que dan agua otra vez, entonces no puedo asegurar si tanto la morcilla o la callada en la calle García, pues se van a celebrar, no lo sé exactamente, ¿no? Es lo que te puedo comentar, porque sabemos que hoy ya jueves, pues me acaban de decir que dan agua y no sé lo que determinarán mañana viernes, porque lo dejamos siempre para el último día, ¿no? De acuerdo, pues eso además depende de los propios organizadores particulares, ¿no? Exactamente. Si ponen en marcha o no esta iniciativa el día previsto por el tema meteorológico. Para el próximo fin de semana, bueno, pues también sería en este caso el fin de semana fuerte, de citas, con el pregón, la chorizada, si te parece lo podemos recordar. Pues sí, pues también decir que el viernes, que es importante, aparte del sábado, el viernes día 20, tendremos la segunda actuación de las agrupaciones, en el Francisco Fatou, como yo he dicho antes, el acto benéfico que irá dirigido a estos cuatro proyectos que he comentado anteriormente, ¿no? La recaudación. Y decir que el sábado 21 de febrero pues tendremos el pregón a cargo de Rafael Carretero Ortega en la Plaza del Ayuntamiento. y estamos trabajando también, y también dará comienzo pues el pistoletazo, lo que es la choriza, que la verdad que en el casco antiguo, ¿no? Ya hemos tenido reuniones con la hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, que monta barra en la torre, con la Peña del Gallumbo, que irá en la calle Ronda, y con el presidente de la Asociación del Carril, de la Plaza 28 de Febrero, donde también donde finaliza ya el casco antiguo, la choriza, ¿no? Hemos tenido esta semana pasada, el lunes, una reunión y está todo preparado. Es decir, también que ese día se va a contar, como ya pedían las agrupaciones, con una ambulancia mecanizada, con un técnico, con un enfermero que estará dando vueltas por todo, y todas las barras tendrán un número de teléfono por si en cualquier momento se necesita una urgencia de que pase cualquier cosa. Es lo que tengo que comentar. Eso para el próximo fin de semana. Y bueno, pues ya por cerrar, el último fin de semana de carnaval, 27 de febrero hasta el 1 de marzo, también con bueno, todo el fin de semana copado de actividades, ¿no? Sí, tenemos también que el 27, aunque no es oficial, pero es una edición, la actuación del carnaval también en el Colegio Fernando Gavilán, que será el viernes 27 a las 9 de la noche, y a continuación el sábado también tenemos, no, perdón, y a las 9 y media también tenemos el pregón, el 16º pregón carnavalesco en la Peña Sevillista, ¿no? Y eso el viernes. Y el sábado 28 de febrero, pues tenemos a la 1 de la tarde también la 19ª edición de las Papas Aliñas en la Peña Sevillista, como es tradición, y a la 1 y media, pues también creo que la puntilla también en el refugio del Bandolero, en la calle Reyes Católicos, que también el año pasado pues dio esta degustación astronómica para la fiesta del carnaval, ¿no? Y después tenemos también a las 9 de la noche, como es tradicional, y el pasacalle del carnaval y el 11º concurso de disfraces, organizado también por la delegación de festejo, ¿no? Decir que las categorías y premios van en la categoría A de 1 a 2 componentes de 50 euros, categoría B de 3 a 6 componentes de 150, categoría C de 7 a 14 componentes, 250 euros, y categoría D, hasta 15 componentes, o de 15 en adelante, 500 euros. Decir también que nos llegó esta semana pasada un grupo de niños, de amigos, que querían participar en una de estas categorías, pero no iban, no se hacía responsable ningún adulto, y hemos determinado, porque la verdad que la base no estaba, que en el caso de que haya un grupo de niños que quieran participar en este concurso, tiene que venir al ayuntamiento un adulto que se haga responsable y tiene que dar sus datos, ¿no?, para participar en el desfile. Y el recorrido del pasacalle, pues ya sabemos, calle Fernando Gavilán, Plaza de Nuestra Señora de la Estrella, Avenida de España, Avenida de los Callejones, Moreno de Mora, Plaza de Colón, Calle del Agua, hasta la llegada de la Plaza del Ayuntamiento. Aquí tendremos la fiesta, de disfraces en la Plaza del Ayuntamiento, y la fiesta, pues el horario hasta las 5 de la mañana, como es de costumbre, ¿no? Fiesta que, en cuanto al tipo de grupo que actuará, ¿qué tipo de actuaciones se van a desarrollar? Pues estará amenizada por la Orquesta Uriqueña Boulevard, y es lo que te puedo decir. La barra la monta la hermandad, como viene siendo tradicional, en la Plaza del Ayuntamiento, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y nada más, y espero que disfrutemos y pasemos un fin de fiesta perfecto, y que lo pasemos bien todo, y que se disfrace mucha gente y que se divierta todo aquel que sea aficionado al carnaval. Pues todo ello ya decimos en torno al programa del Carnaval 2015, lo habíamos comentado en su momento, así que por eso, bueno, hemos indicado simplemente en forma de titulares, ¿no?, los datos principales. Y ya saben, además, que cada día les ofrecemos la actualidad en torno al carnaval. Insistir en que en torno a este próximo fin de semana, en torno a este sábado, por supuesto, Radio Ubrique les va a ofrecer, como cada año, en directo la retransmisión de la presentación de las agrupaciones, como ya decimos, suele ser habitual. Y bueno, pues de cara a esas personas que no hayan conseguido entrada, o por lo que sea no hayan podido o no deseen estar allí, pero quieran también contar con el sonido en directo de esa presentación. Vamos a pasar a más asuntos. Seguramente recuperemos lo que es el ámbito del carnaval a través de alguna pregunta de los oyentes. Vamos a pasar, si te parece, al área de vías y obras, porque hay diferentes obras, trabajos que se están realizando otros previstos que también se anunciaban. Si te parece, vamos con ese resumen de bueno, actuaciones que se estén desarrollando ahora mismo o que estén previstas próximamente. Pues sí, vamos a pasar a la delegación de vías y obras. Tenemos varias obras que están pendientes de finalizar. Por las condiciones climatológicas también nos vemos muchas veces que tenemos que interrumpir, pero bueno, y también por las fiestas, ¿no? Puedo decir también que estamos trabajando y continuamos con los planes provinciales de 2014, el plan Profea de la carretera de corte, seguimos trabajando en él. Y con el tema también de la pasarela, que hemos tenido algunos problemillas porque la tierra es muy deslizante, pero estamos trabajando en ello y estamos con la pasarela. Decir también que estamos con la eliminación de barreras arquitectónicas, estamos trabajando en Mirasierra con esa subvención que nos vino del plan Reactiva, y también estamos en la carretera de corte con la eliminación también de barreras arquitectónicas, que también corresponde al plan Reactiva, ¿no? Es una de las preguntas que también hicieron la semana pasada al grupo de Izquierda Unida, y esas barreras arquitectónicas van acogidas al Plan Reactiva 2014. Independientemente de lo que es la carretera de corte, de ese saneamiento de que estamos haciendo y embellecimiento de lo que es la carretera y adaptándola, pues también estamos trabajando en la calle Nuestra Señora del Carmen, como bien saben todos los vecinos, y todos los que suelen, también por ese problemas que teníamos con los vecinos afectados con los garajes, decir que ya estamos finalizando, que ya se ha saneado y se ha abastecido. Estamos ahora mismo replanteando todo lo que es arena, etcétera, y posiblemente en breve ya pues se va a echar el hormigón, ¿no? Es una obra que va a finalizar en breve si el tiempo no lo impide. También decir que estamos trabajando en la calle Juan Ramón Jiménez y Azorín, y trabajaremos de Álvarez Quintero y Ramón y Cajal. Esas calles se pavimentaron, se asfaltaron, y ahora estamos saneando lo que son las aceras, porque la verdad que el saneamiento estaba fatal, era duralita, era muy antiguo, teníamos problemas, y estamos ahora mismo adaptando lo que son las aceras en esas calles. También decir que estamos trabajando en el cementerio, hemos llevado a cabo una obra de mejora, hemos ampliado en unos 155 nichos. Estamos trabajando también en darle más capacidad energética a lo que son las salas. Sabíamos que había problemas, están allí los electricistas, y en definitiva vamos a embellecer y vamos a eliminar, si acaso, algunas barreras arquitectónicas más o que existen, y sobre todo también en arreglar lo que es la entrada del cementerio, y la capilla también llevará algunas mejoras, ¿no?, de embellecimiento. También comentar que, ya que te refieres al cementerio, Pepi Gloria, antes de pasar, sí, otra cuestión. ¿Tenéis previsto realizar más tanatosalas? Lo digo porque hace un tiempo, ¿no?, se apuntó esa posibilidad, un proyecto incluso con compañías funerarias aquí de Ubrique, un posible acuerdo. Digo por la necesidad que se detecta, sobre todo por la coincidencia, ¿no?, en determinadas fechas, sobre todo en invierno, de diferentes, ¿no?, fallecimientos, y las complicaciones que esto tiene en momentos tan delicados, ¿no? No sé si tenéis previsto esa obra. La verdad que sí, que sabemos perfectamente desde que este equipo de gobierno entró y tomó posesión, independientemente de las salas que tenemos, desde primera hora este equipo de gobierno estaba trabajando, como ya ha dicho también nuestro alcalde varias veces, ha hablado con distintas empresas privadas, le han presentado varios proyectos, pero la verdad que había en esos proyectos algunas mejoras que había que realizar por parte de estas empresas privadas, que teníamos que estar todos de acuerdo en lo que eran los grupos políticos, y la verdad que no se ha llevado a cabo. Lo que sí hicimos una mejora este año que todo el mundo habrá podido comprobar es adaptar al lado derecho de las dos salas, que había allí una zona que estaba con unos chopos, que estaba en unas condiciones lamentables, y sabíamos que con la sombra y eso este verano se hicieron unas mejoras de replantación. Este equipo de gobierno, pues sí, está intentando de ver, a ver, con los presupuestos que llevamos este año, ya sería para estudiarlo para el año que viene, independientemente que haya cualquier empresa que quiera presentar alguno. Esos proyectos no han salido todavía adelante, los que tenemos aquí, en las condiciones que estaban y que nos facilitaban estas empresas privadas, pero nosotros sí tenemos, sí queremos mejorar esa necesidad que existe, que detectamos todos los ciudadanos, que muchas veces por distintas circunstancias pues la verdad se acumulan más de de un fallecido y nos vemos que es imposible de poder atenderlo, ¿no?, en unas condiciones óptimas para poder llevar a cabo esos momentos. Entonces, estamos estudiándolo, estamos viéndolo, pero yo ya, la verdad, también como sabe todo el mundo, vienen una campaña, vienen unas elecciones y no sé lo que pasará, ¿no? Pero sí, este equipo de gobierno está pendiente de esa necesidad y creo que si en este caso no es a través de una empresa privada, pues el ayuntamiento, con ese espacio que tiene en el entrando al marco del derecho, pues sí podríamos llevar a cabo una ampliación de sala. Eso sí lo tenemos en cuenta. Pues otras actuaciones de las que podamos hablar. Pues actuaciones, pues posiblemente en breve también comenzaremos con el plan provincial de 2014 que está pendiente, que es la fase que queda desde la calle Los Remedios hasta más o menos la farmacia, donde se va a adaptar y mejorar lo que es la calle San Sebastián. Estamos a expensa de que nos han dicho de por parte de Diputación que en esta semana posiblemente venga la encomienda. Hasta que no venga la encomienda no podemos comenzar las obras y será en breve. Y después, pues, también decir que está pendiente y también en breve, porque vamos a empezar a retirar lo que son los elementos de jardinería que están en la primera rotonda frente a la gasolinera de la carretera de Corte, porque vamos a llevar ahí los dos proyectos que nos han aprobado por parte del IRT, de Diputación, de las mejoras de esas dos rotondas, donde va a ir una patacabra enorme. Se está trabajando ya en ella en Ubrique, está el proyecto ya en ejecución y en breve comenzaremos con esa rotonda y con la rotonda que está también, que llevará distintos motivos también de marroquinería y de embellecimiento, la que está junto al MOVE, ¿no? Esos dos son dos proyectos que van a comenzar en breve. Y indistintamente de todas las calles que estamos saneando en socavones, en problemas y eliminando sobre todo barreras arquitectónicas, ¿no? Esas son las obras que estamos llevando ahora mismo a cabo, es lo que te puedo comentar. Tenía por aquí, creo, ¿no? Que no se me queda ninguna porque las tengo todas en mente. Tenía por aquí, ¿no?, algunas de ellas, como por ejemplo las que has comentado, calle San Sebastián, la Fuente de San Francisco. Una que, bueno, pues desde hace un tiempo está parada, la de la Plaza de la Estrella. Perdona, eso es muy importante, la Plaza de la Estrella y el Plan Profea del Mercado de Abasto. Estamos trabajando en el Mercado de Abasto, estamos interiormente, ya estamos con los planos para ver divisiones de las distintas actividades que se van a llevar allí, como en la sala de exposición, etcétera, la Peña Flamenca, los salones comerciales, etcétera. En eso estamos trabajando ahora mismo, se sigue continuando los trabajos. Y otra cosa muy importante es que todo el mundo está pendiente de la Plaza de la Estrella, se han pedido los materiales, estamos con los presupuestos también del tema de lo que es la fuente, estamos trabajando en ello. En breve se comienza porque estamos esperando que nos llegue el material de embellecimiento de todo lo que es la rotonda, lo que va cubierto por fuera, ¿no? No sé si esas obras me quedaban. Sobre aunque esto sería dentro de lo que es el capítulo de bueno, pues seguridad vial, relacionado por tanto con lo que sería tráfico, el área de tráfico, pero en la Plaza de la Estrella, antes de finalizar ese proyecto, ¿habéis visto la posibilidad de alguna forma reorganizarla para que, lo hemos comentado en alguna oportunidad, ¿no?, los camiones, los grandes vehículos de grandes dimensiones no tengan que saltarse la señalización y ir directamente en vez de hacer la rotonda? Un punto conflictivo. No sé si habría que eliminar incluso aparcamientos de esa zona, pero sí que es cierto que, terminar de reorganizar, ¿no?, ese punto y que no tengan que producirse esas excepciones que son diarias prácticamente porque llegan ese tipo de camiones, ¿no? Vamos a ver, independientemente de la mejora que se ha hecho en esa rotonda, que ya le he comentado varias veces, antes de comenzar con esa obra estuvo tanto el arquitecto, el técnico del ayuntamiento y jefe de la policía. Todos los ubriqueños que pasamos por ahí, sabemos pasar por la Plaza de la Estrella y por el esto, sabemos a qué hora se congestiona más esa zona, ¿no? Eso lo sabemos todos. Independientemente del problema que tenemos ahora con la rotonda, en las condiciones que se dan y las medidas que tiene, y las tenía antes. Sabemos que los aparcamientos y cuando se aparcan baterías, que está prohibido, independientemente de que sea un camión, un tráiler, porque un tráiler nunca va a ser a la rotonda. Un tráiler que vaya para, que es el problema que tenemos ahí de congestión en esa zona, por eso es muy importante que se llegue a cabo esa circunvalación. El problema es que todo lo que va para el polígono y vaya un trailer, es imposible que pueda hacer esa rotonda, porque las dimensiones y de carga, etcétera, es complicado. Siempre tienen un acceso directo, que no hay ningún problema, porque los mismos ubriqueños, cuando estamos con el coche, vemos venir un camión y lo que hacemos es pararnos para que pueda circular y no congestione lo que es ese momento la zona, ¿no? Pero independientemente de eso, siempre lo que es el concejal de tráfico y de seguridad está pendiente de todas las zonas de Ubrique, y cuando esta rotonda esté finalizada, ¿no?, independientemente, intentará más o menos, independientemente de que está, de una manera de organizar lo que son los aparcamientos. Todo eso se puede prever y se verá y se analizará. Pero lo que sí llamó la atención a todos los ubriqueños y ubriqueñas es que, por favor, lo que tenemos que evitar es de aparcar en batería, porque no es el problema de ahora, es de siempre. En el momento que llega una persona y aparca en batería, impide que cualquier furgoneta o cualquier camioncito pueda hacer la rotonda correctamente. Es imposible, ¿eh? Eso nos pasa a diario, ¿eh? Y sobre todo en los horarios, por favor, hay que tener en cuenta lo que en Ubrique se forma a las 2 de la tarde, tanto con los colegios, el Colegio Reina Sofía, como con el polígono. Es una hora que todos teníamos que ser prudentes e intentar de no aparcar en batería, porque ahí es donde está esa congestión que se forma a esas horas. Pero independientemente de eso, yo estoy segura que por parte del concejal de tráfico, ¿eh?, y de la policía intentarán de organizar ese tema. Sobre las obras del antiguo mercado de Abastos, ¿no?, te has referido a esos trabajos que continúan. Decías que ya se está haciendo la distribución de espacios. ¿Cómo quedaría toda esa superficie? Vamos a ver, yo es que ahora mismo no tengo aquí los planos, no te puedo decir, los tengo de memoria, ¿no? En la mente te puedo decir que me creo que me consta que la sala de exposiciones da directamente a la Avenida de España, ¿no? Lo que más da directamente a la Avenida de España, lo que está más cerca de la Avenida de España. Y ahora mismo sé que están, hemos tenido que tener, me acuerdo, o para que todo el mundo se acuerde, la oficina antigua de la OMI, ¿eh? Sí. Quedaba una de las calles que están peatonal. Esa oficina se ha tenido que, se va a tirar los tabiques, etcétera, porque eso va unido a lo que es el mercado de abasto, ¿no? Entonces se está reorganizando toda esta zona para ir determinando lo que son cada sala y cada salón comercial con sus tabiques, etcétera. Ese es el trabajo que se está realizando, pero no te lo puedo comentar ahora mismo porque no sé en qué estado está ahora mismo, pero sé que se está organizando todo ese tema. Pues otra cuestión que los oyentes están muy pendientes de este tema, que tiene que ver también con tráfico, pero a su vez con obras, ¿no? Los aparcamientos en la calle Ronda, sí, es algo en lo que nos suelen insistir, evidentemente, porque además es un problema, ¿no?, en toda la zona ya de por sí conflictiva para el tráfico y buscar aparcamiento, ¿no?, como es el casco antiguo. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Cuándo se van a iniciar las obras? Pues ese proyecto, indistintamente de que ya viene desde un año hablando con los vecinos, con el propietario, la cesión de ese terreno, etcétera, etcétera, porque conlleva mucho trámite en ese aspecto. Ahora mismo está pendiente de que está en el departamento técnico, en que los técnicos pertinentes le tienen que dar forma al proyecto, etcétera, y se está trabajando en él ahora mismo, y además me consta por parte del concejal también de tráfico que se está dando bulla en ese aspecto, ¿no? Entonces yo voy a decir que de un momento a otro pues también se comenzará, porque también tenemos los permisos pertinentes por parte también de la delegación de medio ambiente y del parque, etcétera. Entonces está todo en marcha. Le puedo decir que se está trabajando en él y está pendiente de que el técnico, el proyecto, se acabe y se finalice, ¿vale? Y en cuanto a próximas obras, digo, por lo que además integraba o acogía los presupuestos que se han aprobado, estaríamos hablando, por ejemplo, del puente de la calle Cañito, calle Pinitos, pista del Caldereto, ¿serían algunas de las próximas obras? Sí, también la calle Pinito es un plan provincial de 2015, pero primero tendremos que ejecutar este de 2014, ¿no? Y lo del Caldereto también, etcétera, son obras que vienen a continuación. Ahora mismo lo que tenemos que llevar a cabo es la finalización de estas que tenemos en marcha, terminar de ejecutarla para comenzar otra, porque también sabemos que independientemente, gracias al plan Profea, al plan de empleo joven, pues la verdad que el ayuntamiento cuenta ahora mismo con muchísimo más personal y esperamos de llevar un ritmo más rápido para terminar y poder ejecutar estas obras, ¿no? Pasamos de obras a parques y jardines. Algo muy visible en estos días, las podas, ¿no?, en determinados lugares, como por ejemplo los callejones. Pues sí, de la delegación de Parques y Jardines, sí, que como es costumbre, cada 2 o 3 años pues se lleva una poda en los callejones, siempre para intentar de salar a los árboles, son unos árboles centenarios, y es inevitable esa poda, ¿no? Y porque hay que intentar de eliminar la altura y de ramas que estén podridas, etcétera, ¿no? Se hace, como yo he dicho, ya desde 2 o 3 años, se ha hecho correctamente, y la poda que se le tiene que hacer y la que se le ha hecho es la que los técnicos entienden, sobre todo para no peligrar lo que es el árbol, ¿no? Ya se ha finalizado y ahora estamos también con la avenida Diputación, lo que es el margen del río que lleva al pabellón, esos chopos que están con unas dimensiones de unos 20 metros tienen, ¿eh? También se estaba comprobando que existía una peligrosidad y queríamos evitar esa peligrosidad porque había ramas que pesaban 60 kilos que estaban podridas, y la verdad que lo que más prioriza y lo que hay que tener primar es la seguridad, ¿eh?, de los ciudadanos y ese paseo. Entonces se está haciendo también una poda para que el árbol poco a poco vaya tomando una altura, pero sobre todo ya era excesiva la altura que tenía y teníamos que evitar que pasara cualquier cosa, y sobre todo eso, prima la seguridad de todos los que pasan por aquella zona. Y se está haciendo eso, esa poda ahora mismo también, independientemente que también vamos a empezar, como he dicho antes, con la rotonda de donde está la gasolinera, vamos a retirar esas tuyas que están allí alrededor, se van a plantar, porque ahora es la época, hay que hacerlo, y vamos a plantarla lo que es en la carretera de corte, desde el hotel para acá vamos a intentar de plantar esas tuyas, a ver si tenemos suerte y no se pierden, ¿no? Independientemente que seguimos con las jornadas, con los avisos de vecinos que nos mandan de algunas podas que hay que hacer en algunas zonas y en algunas barriadas. También hemos retirado todo la Avenida España, etcétera, todo lo que son los naranjos, limpia de naranja. Ahora vamos a retirar todo lo que es también la limpieza de los naranjos aquí en la Plaza del Ayuntamiento, etcétera. Lo que estamos intentando es de hacer una limpieza de poda y nada más. Y seguiremos trabajando en ese aspecto y sobre todo ya con miras a la primavera pues intentaremos de plantar las plantas de temporada, etcétera, y embellecer nuestro pueblo y plantearlo ya para Semana Santa. Todos estos restos de poda se están quemando allí en la zona del vivero, por lo menos en últimos días, por trasladarte una petición, una cuestión que además es continua. En las últimas semanas, por parte de los vecinos de aquella zona, de La Rozuela, porque hay una continua quema, precisamente, ¿no? Imagino, de estas podas, y bueno, pues hay veces en que, y también por las propias condiciones climatológicas, meteorológicas de cada jornada, a veces es complicado, además puedo dar fe de ello, porque se queda una auténtica bolsa de humo en toda la zona y afecta a las viviendas, que no pueden abrir las ventanas porque si no es horroroso, bueno, durante un día o dos completo. Entonces hay una petición unánime, ¿no?, de aquella zona para que esos restos de poda se intenten, bueno, se lleven a otras instalaciones municipales. Estamos hablando del vivero, con lo que es lógico que se quemen allí, pero por la ubicación, ¿no? No sé si sería posible el traslado a otras dependencias municipales, a otro lugar, para que no afecte tanto al casco urbano. Ya sabemos que también, independientemente de ahí del vivero, depende de la cantidad. Yo sé que ahora es excesivo porque, como ya te he comentado, en lo que es en este área, el trabajo que estamos haciendo de limpieza es de poda, ¿no? Entonces se acumula mucho mucho material para quema, ¿no? Sé que el vivero está siempre adaptado y allí se ha hecho lo que son estas quemas de estos materiales, ¿no? Yo creo que posiblemente sí, se podría, no sé, yo tengo que hablar con el departamento, con los técnicos, ¿no?, para ver. Yo sé, lo que sí sé, que cuando he hablado con el técnico me ha dicho: Pepi, siempre se ha hecho esto aquí, este problema no es de ahora, este problema ha sido de siempre. Pero es más repetido, ¿eh? Te puedo asegurar que ahora es más continuo y que al menos los vecinos tienen esa sensación, y es muy molesto, es complicado, hay días que es complicado esa humareda para personas incluso que puedan tener problemas respiratorios, a lo largo de un día entero, ese humo, ese olor allí tan constante. Digo, porque claro, igual que se traslada hasta el vivero, a lo mejor hasta la planta de antigua planta de transferencia arriba, está más en altura. Sí, eso lo he comentado con ellos, ¿no? Si es posible, se hará. Yo Siempre estoy comentándole a los técnicos los problemas que me trasladan todos los vecinos, todo lo que se puede hacer y mejorar. Estamos en ello, ¿no?, para mejorarlo y intentar de molestar lo mínimo posible a los vecinos. Quizás este año, como tú bien dices, es más constante porque, como ya te he comentado antes, los callejones cada dos o tres años se hace. Se ha hecho este año, el año pasado no, esta poda se ha hecho, y con los chipos que se están haciendo también en la avenida Diputación, ¿no? Entonces hay algunas zonas que han coincidido este año, que mucha más poda, inevitablemente pues se tiene que quemar más, ¿no? Yo de todas formas lo he comentado con ellos, se lo voy a comentar, a ver si pueden trasladar esos materiales y hacer algunas quemas allí en la planta de transferencia. Voy a hablarlo con los técnicos, lo que me comprometo aquí en estos momentos. Pues pasamos a otra área, si te parece, para ir finalizando, porque se acumulan estas cuestiones, por ejemplo, que se iban repitiendo en las últimas semanas, pero también otra serie de cuestiones que vamos a pasar enseguida a abordar. Comercio y consumo, en este área, destacar la campaña que se está realizando por parte de lo que es el perfil en Facebook, ¿no?, de cara al 14 de febrero, al Día de los Enamorados, pues esa campaña de fomento de los comercios locales, ¿no? Sí, efectivamente, de vamos a pasar a la Delegación de Comercio, desde la Delegación de Comercio, desde el Ayuntamiento de Ubi, que no, la verdad que no se puede dejar pasar la fecha del 14 de febrero, este sábado, Día de los Enamorados, sin recordar a todos los ubriqueños y ubriqueñas la importancia que tiene realizar sus compras en Ubrique, ¿no? Y como tú bien has dicho, a través del perfil de Facebook se está promocionando el comercio local, animando al ubriqueño a que elijan Ubrique para realizar sus compras. Esa es una campaña que venimos ya desde hace meses intentando de concienciar a todo el mundo. Y también, pues, la verdad que quiero invitar a que entre todo el mundo en este perfil de la Concejalía de Comercio, porque llevamos una semana informando de todas las alternativas que tienen los ubriqueños de adquirir sus regalos en la localidad, que no hace falta desplazarse hasta otras localidades más grandes para poder adquirir productos que puedan encontrar en Ubrique, y además ayudan al pequeño comercio, ¿no? Y como he dicho, esta iniciativa está abierta a todos los comercios de la local de Ubrique que estén celebrando el Día de los Enamorados y que tengan un producto que crean que es apropiado para celebrar este día. Se ha facilitado el correo para que nos envíen sus iniciativas privadas, y en algunos casos el comercial también que tenemos del Plan de Empleo Joven también se ha acercado a los establecimientos para sacar las fotos de los productos y de esta iniciativa, por si acaso alguien quiere unirse. Solo tiene que llamar al teléfono 956-46-4900 o escribir un correo al comercio@ayuntamientoubrique.es. Y desde la delegación recordamos e informamos a través de este perfil de todas las opciones que pueden tener los ciudadanos para celebrar este día adquiriendo productos locales. Y les avanzo un poco de información. Hay floristerías que sortean cenas si compran en su establecimiento. Pastelerías que sortean tartas de San Valentín, agencias de viaje que nos informan que es una buena oportunidad para regalar un musical a tu pareja o una escapada, perfumerías que también tienen sorteo de productos y otras tiendas que recomiendan regalos de lencería, etcétera, ¿no? Yo personalmente recomiendo que entren en el perfil de Facebook de la Concejalía de Comercio de Ubrique y visiten todas las ideas que nos ofrecen los comercios locales, porque desde el comercio lo que deseamos es que siempre para comprar se elija los comercios de Ubrique. Pues animo a que visiten ese perfil. Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar dentro de lo que es el repaso a las distintas áreas de gestión. Nos quedamos de forma ya directa con lo que son las preguntas de los oyentes, porque se van acumulando, hay un buen número de cuestiones, algo que agradecemos, esa gran participación. Vamos a pasar ya de lleno, como decimos, con esas preguntas. Que por cierto, me comentabas, Pepi Gloria, que desde Izquierda Unida te habían trasladado las preguntas de lo que fue la pasada semana, su participación en este espacio, precisamente en Cosa de Todos, las que los oyentes fueron trasladándole relativas a la actuación del equipo de gobierno en diferentes áreas, y quería referirte a ello, ¿no? Porque te la habían trasladado desde Izquierda Unida. Sí, la verdad, como sabemos, todos los grupos políticos tenemos espacios de Cosa de Todos, y la verdad que a todos cuando estamos aquí presentes en este espacio, pues nos llegan preguntas y sugerencias por parte de los vecinos, ¿no? Por parte del grupo de Izquierda Unida, pues la verdad que me trasladó algunas preguntas que los vecinos le habían hecho para dar respuesta, y a mí no me cuesta ningún trabajo, he tenido la oportunidad de hablar con los técnicos, ¿no? y me gustaría aclarar algunas de las preguntas, ¿no? Me pasaron que si se tenía previsto continuar con la iluminación de la zona de entrada de la calle San Ignacio. Yo desde aquí quiero decir que independientemente de las zonas que se están mejorando a través de esa subvención, que todo el mundo está comprobando esa mejora que hay en la iluminación a través de luces LED, pues intentaremos por parte del ayuntamiento, estamos adaptando esas farolas que se han retirado para mejorar zonas que no están adaptadas en esa subvención, ¿no? Por lo tanto, hay que ser un poquito paciente, intentaremos de mejorar. Yo sé que cuando la gente ha visto esa mejora en las calles, pues todo el mundo quiere que se termine el pueblo. Hemos comenzado, no vamos a parar, intentaremos de mejorar lo que es nuestro pueblo, ¿no? Después también me preguntaba que si los trabajos, como ya he dicho antes, de vías y obras, los trabajos que se estaban realizando en la actualidad de eliminación de barreras arquitectónicas, si se correspondían al plan de licitación del plan reactiva. Pues digo que sí, que las obras que se están haciendo a cabo de eliminar esa barreras arquitectónicas pertenecen a ese plan reactiva que nos dio Diputación, ¿no? Después, otra pregunta que me tenía es si se tiene previsto actuar en la iluminación del camino de Benaoca. Le puedo decir que el camino de Benaoca, ahora mismo estoy hablando con el técnico, no está contemplado ahora mismo, pero lo vamos a estudiar y a ver. Pero sí hay una poca calle allí que tenía por parte del camino de Benaoca, ahora mismo no me acuerdo cómo se le llama aquel tramo de calle, que tenía un punto de luz y ese sí le vamos a facilitar más de un punto de luz. También me tenía una pregunta que si había previsto actuaciones de eliminación del verdín del piso en la calle Concejo y en otras calles afectadas por el mismo problema. Ya hemos hablado con la empresa, se le va a hacer el informe, se le va a trasladar a la empresa de limpieza para que hagan esa limpieza y retirar lo que es el verdín. Después también se tenía previsto una limpieza y de realización del callejón que rodea el antiguo edificio del AI. Decirle que la empresa de realización viene todas las semanas a Ubrique, le damos esos avisos que tenemos y posiblemente estarán trabajando en ello esta semana y si no, esta semana que viene, porque ellos llevan un orden y más o menos independientemente que el ayuntamiento o nos traslade los vecinos una zona con específica, nosotros, ellos tienen un orden de calle y saben que el año pasado le dieron y este año le tienen que volver a continuar y derratizar, ¿no? Entonces, y la última pregunta también, que cuando se van a repintar los pasos de peatones afectados por las obras en las inmediaciones del convento de Capuchino, decir que esa obra que se hizo en aquel tramo de calle corresponde a la empresa Endesa de unas mejoras que se hicieron de cableado, y lo que sí se le ha trasladado a Endesa es que tiene que dejar esa calle en las perfectas condiciones que se la encontró. Por lo tanto, Endesa es la que tiene que pintar los pasos de peatones, ya se la ha pasado, y seguramente también nos ha pasado algún vecino que estaba cediendo lo que era aquel tramo que se había pavimentado, que habían recubierto, y se le va a trasladar todo a Endesa para que subsane esa parte, ¿no? Estas son las preguntas que me le trasladó el Grupo de Izquierda Unida y quería darle respuesta como acabo de hacer. Pues preguntas que recordamos que se planteaban la pasada semana, el pasado jueves precisamente. Vamos ya con las cuestiones que han ido llegando a lo largo de estos minutos. Por ejemplo, a través de Line hay muchísimas cuestiones. Una pregunta sobre festejos y sobre lo que va a ser la próxima feria. Josema por Line pregunta, ¿cuál es este año la fecha de celebración de la Feria de Ubrique? Pues bien, es una pregunta que está haciendo todo el mundo. Hoy precisamente el alcalde tenía una reunión con los portavoces y va a plantear que esta pregunta para dar una reunión esta semana siguiente, porque para determinar la fecha de la feria nos tenemos que reunir tanto Federación de Vecinos como ACU, como Empiel, etcétera, y los grupos políticos, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta semana que viene se va a llevar a cabo ya para aprobarlo, hay que aprobarlo por pleno y se llevará a cabo esta semana para ya poner fecha a la Feria de Ubrique. Cada partido y eso hace una propuesta y se acepta la mayoría donde lleguemos a un acuerdo, lo que puedo decir con respecto a la fecha de feria. Hay que decir que mirando el calendario y si se sigue la norma, entre comillas, de los últimos años, que suele ser de martes por la noche, ya sería miércoles hasta el fin de semana, los caprichos del propio calendario, tendría que ser este año o bien desde el 8 mismo, Día de la Patrona por la noche, hasta el día 12, o bien, estaríamos hablando del 9 al 12, oficialmente, pero bueno, sería ya desde la noche del mismo 8, ¿no? O bien desde el 16 al 19, no sé si son esas dos posibilidades las que se barajan. Hombre, esas son las que se plantea, ya lo que cada grupo crea y proponga, ¿no? Yo soy partidaria de, o mi grupo, del 9 al 12, ¿no? La verdad es que, bueno, pues está esa dualidad, ¿no? O parece muy pronto o parece demasiado tarde ya. desde exactamente. Es que también entendemos cuando nos sentamos, por ejemplo, con comercio, nos sentamos con Empiel, intentamos de no distorsionar tanto lo que es el trabajo, el tema de vacaciones, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta mucho, y también a los sindicatos, ¿no?, el tema de lo que es una semana de vacaciones, etcétera. Todo eso tenemos que hablarlo y analizarlo en esa reunión, ¿no? Entonces, en lo que acabas de decir, esas fechas están ahí, a ver cuál se elige. Diego por Line pregunta: ¿se está poniendo en marcha ya la ley de bares que exige elegir al propietario si servir dentro o bien fuera como terraza? Eso ahora mismo lo está trabajando tanto mi compañera Reme, por parte de urbanismo, con el tema de velador y de bares y eso, y Víctor Chávez. Yo ahora mismo no sé en qué punto está el tema este de la ley, de los bares, de servir, etcétera, dependiendo de la actividad a lo que tú estés acogido. Eso es una cosa que están trabajando ellos y la verdad que no puedo informar ahora mismo. Mari, también por Line, la avenida Parlamentarios, decía, han cortado los árboles de una cuarta del suelo. Los vecinos lo vemos muy bien, pero no nos gusta lo que se ha quedado del tronco, porque a la hora de aparcar, no ves el cepellón que ha quedado y es un peligro. ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver, eso se ha llevado a cabo, lo que pasa es que las áreas son distintas, jardinería va por un lado y obra va por otra, ¿no? Como he comentado antes, todas las obras que se están haciendo y se están ejecutando, e independientemente los vecinos saben que está allí ese cepellón, que había un árbol, existía un árbol, yo he estado esta semana allí, he comprobado toda la poda que se ha hecho, todo lo que se ha podado, se ha cortado y se ha eliminado, y he visto, he comprobado cómo ha quedado toda esa zona del tronco, ¿no? Ahora todavía tiene que ir, porque he comprobado que tiene que ir jardinería, tiene que cortar todavía más ese cepellón que ha quedado de árbol, porque tiene una altura, independientemente después irá a jardinería y tendrá con adoquines que cerrar lo que es ese margen donde estaba el árbol. Es una obra que no se ha finalizado, ¿vale? Está pendiente y actuaremos. Para no ir saltando de ubicación y en la medida de lo posible, vamos a intentar, por ejemplo, seguir el orden, por ubicación, en esta misma zona, calle Parlamentarios. Un vecino dice que se asfalte el final de la calle, que hace casi 20 años que no se asfalta este trozo, donde la mediana, nos dice, al final de la cuesta. Pues cuando tengamos que empezar con la empresa, con los asfaltos que están pendientes, pues no sé exactamente, porque habrá que ver y comprobar, porque hay distintas calles en Ubrique que están pendientes de asfalto, que ya se comentó también Las Palmeras, y distintas calles, la calle Cataluña, etcétera, que están pendientes de asfaltar y se van a llevar a cabo. Sí le puedo decir a este vecino que sí se actuó en esa zona, independientemente que vimos la urgencia que existía en la travesía, en el tramo del colegio, ¿no? Eso se ha asfaltado, está correctamente, había allí unos baches que afectaban muchísimo a todos los coches, a la salida aquella y sobre todo con el colegio. E intentaremos de ver en qué estado está y cuánto se necesita, ¿no?, para ese asfalto, es lo que puedo comentar. Nos quedamos con cuestiones ahora relativas a la zona de la Rozuela, Salto de la Mora. ¿Para cuándo la limpieza, nos dicen por Line, del alcantarillado del Salto de la Mora? Esta zona está dejada de la mano, y a ver si pueden hacer algo con los baches que hay en la cancela del cementerio a la altura de la FOR. Y también este vecino, precisamente, hablamos, ¿no?, de este tema antes, ¿qué pasa con las quemas en los viveros, en el vivero? Los vecinos no podemos abrir ni las ventanas, nos referíamos también a esta cuestión antes. Pues la limpieza de la Rozuela, como me ha dicho, el Salto de la Mora y lo que son las alcantarillas, le puedo decir que tanto el servicio de agua de Ubrique, etcétera, con las alcantarillas, como también tenemos que hemos mejorado, porque hay el plan de empleo joven, hay una serie de jóvenes que están destinados a este tema, ¿no? Entonces posiblemente se hará en breve, porque es una cosa que continúa, se va rotando y se va limpiando. Algunos vecinos comprobarán que se está limpiando la alcantarilla por otra zona, ¿no? Voy a pasar este aviso que me acabas de decir, lo voy a pasar hoy y a ver lo que me comentan cuando se va a limpiar esta zona. ¿Qué más me decía con lo que hemos hablado antes y qué más? Hablaban de la limpieza de alcantarillado, sí. También un bache que existe, que sí que es cierto, en la cancela lateral, ¿no?, del cementerio, la que da justo enfrente de la FOR. Sí, vale. Pues estoy tomando nota también para pasarla al departamento técnico. Y sobre lo de la quema en el vivero, es cierto que nos referíamos antes a este tema, seguramente nuestro oyente lo habrá comprobado, sí, hace unos minutos. sobre esa zona también, por ejemplo, ¿no? La calle Practicante Antonio Ríos, que sería la superior a donde está la residencia de ancianos. Una vecina de la calle Practicante Antonio Ríos dice que para cuándo se va a dejar el arreglo de la grieta que hay en esa calle. Comenta ya que el ayuntamiento lo sabe, pero que no se realiza ninguna actuación. Y exactamente lo mismo, a través de correo electrónico en este caso, también nos trasladaban esa cuestión. Por favor, le pediría a la delegada que tenga la amabilidad de pasarse por la calle Practicante Antonio Ríos y dé su opinión sobre la situación en que se encuentra. Bien, mi opinión a esta vecina le puedo trasladar desde aquí, desde Radio Ubrique, que precisamente esta semana pasada me he pasado por la calle. Suelo pasar toda la semana. Otras cosas que no me vean, pero suelo pasar porque quiero ver el estado, si avanza, y también me consta que el alcalde ha ido 2 o 3 veces a esta zona. Esta es una zona que tenemos que ver, porque no va recogida en los presupuestos, es una obra mayor, se puede decir, porque para eliminar, y además el lacerado en las condiciones que está. Sabemos perfectamente qué situación está, nos preocupa, pero en los presupuestos esto va a ser como una obra mayor, porque habría que hacer un muro, reforzar ese muro, un muro nuevo, porque sabemos que está cediendo terreno deslizante, está cediendo y sería una obra mayor, desde una punta hasta la otra. Es una cosa que estamos ahora mismo estudiando, también lo saben los grupos políticos, porque los distintos grupos políticos que hemos hablado de ellos, en los presupuestos de este año no va contemplado como una obra mayor por el presupuesto que se vaya a llevar a esta calle, pero sí vamos a intentar a través de una subvención o cómo podemos plasmarla. Pero sí es una obra que nos preocupa y es una calle que estamos visitando continuamente. Es lo que puedo decir ahora mismo, que estamos trabajando en ello y a ver qué solución se le puede dar en el plazo más breve posible para poder darle a estos vecinos una tranquilidad, porque entiendo perfectamente que estén intranquilos en el estado que está la calle. No sé si ha habido técnicos municipales que se han pasado por allí, digo, para ver la situación en que está y si existe algún tipo de peligro. Los técnicos han pasado. Ahora mismo yo te puedo decir que si existiera algún tipo de peligro, pues estaría ya todo lo que sería cortado, etcétera, ¿no? Hasta el momento no. De todas formas, yo le digo que yo suelo pasar, yo, a la hora que puedo, lo que sea, paso, y estoy viendo más o menos la grieta, veo cómo va, etcétera, y en el momento que lo más mínimo, o si los vecinos ven o comprueban de un día para otro que hay algo, que la grieta va mayor, etcétera, que avisen inmediatamente, que aquello lo que hacemos es retirar los coches, etcétera, y señalizar, etcétera, y se actuará. Vamos a ver, cualquier obra que sea una obra urgente y emergente se va a actuar inmediatamente, igual que este ayuntamiento ha tenido que asumir esa obra de emergencia en el Colegio Fernando Gavilán, que aunque no fuera competencia del ayuntamiento, ahí está, que ya se comprobará, etcétera, pero ahí está el ayuntamiento para intentar de eliminar esa peligrosidad que tenían los niños en el colegio. Pasamos a otra zona, la verdad es que es otra cuestión que también hemos abordado anteriormente en el repaso, ¿no?, a las diferentes áreas de gestión. José Porlay decía para cuándo los comienzos, el inicio de la obra de los aparcamientos de la calle Ronda, un tema que también nos referíamos a ello antes. Por Line, además, una pregunta sobre el carnaval. Si en el concurso del mejor disfraz de la Chorizá puede apuntarse un componente de una agrupación con el disfraz de su agrupación. Claro, ¿por qué no? El concurso lo que dice el mejor disfraz para adulto y el mejor disfraz para pequeño, ¿no?, para infantil. Por lo tanto, se puede apuntar, claro, ya eso depende del jurado, ¿vale? Pues eso en el ámbito del carnaval. Seguimos con temas de obras y mejoras. Una oyente pregunta si se va a hacer algún tipo de actuación en Cornicabra, cómo puede ser el pintado de las paredes. Los vecinos han podido comprobar que en esas paredes se han pintado unas señales y no saben si es que se va a pintar o algo más preocupante, ya que son zonas deshabitadas. Vamos a ver. entendemos, vamos a ver, acabamos de terminar de actuar, o estamos terminando de actuar, porque todavía no se ha terminado para embellecer lo que es Cornicabra, el depósito de Cornicabra. Los vecinos habrán podido comprobar el despeje que hay allí, se ha hecho una limpieza, se ha intentado de que había algunos pinos que estaban, algunos vecinos se veían afectados, porque había algún derrumbe de piedrecita, de arenilla, etcétera, y afectaba a los vecinos que estaban por debajo. Se ha hecho una limpieza, se ha intentado de corregir estos desprendimientos y vamos a hacer una limpieza de embellecer lo que es el depósito y aquella zona, ¿no? Simplemente estamos planteando que mejore, estamos viendo y que mejore el tiempo, ¿no?, para que empiece ya lo que es los momentos de pintura que se tenga que pintar. Amigo, también tenemos muchas, con el plan de inclusión, hay muchas mujeres que están intentando, que están trabajando en lo que es pintura. Ahora mismo están aquí dentro del ayuntamiento pintando lo que son hierros, etcétera, porque está lloviendo. Ahí estaban lo que era la plaza del ayuntamiento pintando lo que son todos los bancos, que hay que darle un repaso todos los años. Pero iremos intentando de pintar todas estas zonas que estén con pintadas, etcétera, que estén en un lamentable estado, ¿no? Entonces, pero en Cornicabra no hemos terminado todavía porque queremos pintar el depósito, etcétera. Nos vamos hasta el Museo de la Piel. Un oyente señala que no funciona el ascensor del Museo de la Piel. Dice que fue con un familiar con movilidad reducida y que precisaba de este ascensor para poder acceder a la planta alta, pero le dijeron que para poder ponerlo en funcionamiento hay que echarle 3.000 euros. La verdad que sí, el ascensor está allí contemplado, está allí. Hasta el momento yo no se ha utilizado nunca, no se ha puesto en funcionamiento. Y independientemente, yo no sé si aparte de los 3.000 euros necesita algo más, no lo sé, ¿no? Yo, ahora mismo me está comentando que es un vecino, ¿no? No tengo datos que me puedan trasladar los dos empleados que están allí en el museo de la cantidad de personas que requieren lo que es ese servicio del ascensor, ¿no? Pues lo único que pienso es que trasladaré esta sugerencia, y a ver lo que se puede hacer, es lo que puedo decir. Una queja de un oyente, nos la hace llegar a través de Line, sobre el corte de tráfico que supuso la celebración de la Tortillá, ¿no? Dice, me gustaría saber si estaba previsto que la Tortillá no se pudiera salir de la barriada 18 de julio en coche hacia la barriada Antonio Vega por la colocación de una carpa en un bar al final de la calle Jazmín, que está cerrado todo el año, con la consiguiente molestia para los vecinos de la calle Jazmín y barriada 18 de julio. Y además, la retirada del escenario no se produjo hasta el domingo por la tarde, con todo el algarrobal cortado, decía. Pues, pero vamos a ver, todo el algarrobal cortado hasta el domingo por la tarde, estuvieron todas las calles cortadas al tráfico. La verdad que es la primera vez que me llega. Yo, cuando se pone un horario, se hace un decreto y se pone un horario que las fiestas acaban a las 10 de la noche y se le comunica a todos los que tienen barra que tienen que retirar todos los elementos de la calle para llegar a poder aparcar y funcionar perfectamente como es correcto, me llega ahora y trasladaré si esto que está diciendo este vecino es así, que ha estado todo el tráfico cortado. Se refiere al escenario en concreto, dice que el escenario, bueno, no se el retiró. Escenario vamos a ver. El escenario, yo no creo que el escenario estuviera cortando el tráfico. El escenario, siempre la ubicación que se tiene, independientemente que por las circunstancias de lluvia no se pudo actuar encima del escenario, pero bueno, aparte de que el escenario llevaba una obra, que me consta también que van los albañiles, montan unos postes, y hay que retirarlo. Bien, tenemos una obra en una barriada. Una obra, digo, una fiesta, perdón, que ya yo es que estoy ya entre obras y fiestas y árboles. Tenemos una fiesta en una barriada, que se preparan para un fin de semana, que conlleva una cantidad de acometidas que se tienen que llevar a cabo por parte de obra, de montar unos postes, un escenario y eso. Eso se hace el viernes. Tenemos unos empleados del ayuntamiento que trabajan como todo el mundo y tienen los fines de semana libres, ¿no? Entendemos que el viernes al mediodía queda todo montado para el sábado. A partir de ese viene por la tarde ya no hay tráfico, no hay coche, etcétera, etcétera. El domingo es un día de fiesta normal. Hasta el domingo por la tarde, si se acercaron operarios o no lo sé ahora mismo exactamente, desde el departamento de obras, si hubo operarios trabajando. Lo que sí me consta es que el lunes a primera hora de la mañana se retiraron y quedaron algunos postes de escombro que después se han retirado, que llamaron, ¿no? pero cuando hay que desmontar, la verdad que los trabajadores tienen el horario que tienen, independientemente que haya unos que estén de guardia por si cualquier cosa, pero tú no tienes a los operarios trabajando para retirar. Yo ahora mismo también fue en la barriada Antonio Vega, la jamona se tuvo que hacer dentro de la asociación y los escenarios también estaban fuera, ocuparían también aparcamiento, etcétera. Pero yo lo siento, cuando hacemos una fiesta en una barriada, si ocupa algún aparcamiento, ocupa o hace cualquier desperfecto, o se corta una comunicación, somos conscientes que para hacer eso hay que hacer eso. Es que no, una cosa lleva a la otra, ¿me entiendes? Es lo que te puedo decir. Pero yo estoy segura que la circulación, ¿no? Seguramente sería el escenario. Pues el escenario se tuvo que quedar hasta no sé si el domingo por la tarde o fue el lunes por la mañana. Yo creo que fue el lunes por la mañana. Pues nos vamos a quedar, por cierto, aquí con las preguntas que vayan llegando, porque se van acumulando por cálculos. Creo que ya estamos al límite de que nos pueda dar tiempo, vamos a ir muy rápidamente de todas maneras. Un oyente por teléfono pregunta por qué en la fuente junto al bar La Parra solo hay agua en dos caños y el resto están taponados. Pues no lo sé, yo ahora mismo no lo sé, la verdad. Yo lo que voy a trasladar a esa pregunta se la voy a hacer al gerente de Agua de Ubrique, y que vaya a ver la fuente, es lo que voy a decir. Lo que puedo decir ahora mismo, porque es que ignoraba que estuvieran dos chorros tapados o dos aberturas de agua, de salida de agua. En torno a los callejones, una vecina dice que en un establecimiento que hay en los callejones se están haciendo obras, que había un mosaico con bastante antigüedad y lo han roto. Pregunta que si dentro del permiso de obras se les ha dado el visto bueno para quitar ese mosaico centenario. Pues vamos a ver, yo es que eso ya, si se refiere a una vivienda particular que haya pedido una licencia de obra para llevar a cabo cualquier reparación dentro de su finca, de su casa o de su parcela o como le queramos llamar, yo eso la verdad que no es competencia mía, eso ya del permiso de obra, la licencia sería por parte de urbanismo, ¿no? Yo tendría que hablar con mi compañera María Remedio, que lleva urbanismo. Yo solo le puedo sugerir lo que acaba de decir este vecino, ¿no? Pero no puedo contestar a la pregunta, ¿vale? A través de Line, la calle desde el Bar Tropical hasta la misma curva que sube, ¿para cuándo un arreglo? Pues esa es, me parece que Antonio López, como no me acuerdo la calle, Antonio López León o algo así, esa es una de las calles que estaba previsto junto con Las Palmeras, calle Cataluña, Santa Ana, de asfalto. Está pendiente, como he dicho anteriormente. También, por ejemplo, en la calle General Luque Arenas, una vecina, en concreto junto a los congelados, dice que hay una tapa de registro que se mueve al paso de los coches. Es una constante molestia para los vecinos. Pide una solución. Vale, de todas formas, yo, independientemente de las preguntas que me quieran hacer directamente, la tapa, etcétera, yo agradezco a todos los vecinos estas preguntas y sugerencias, que estoy aquí para informar y orientar. Pero sí me gustaría, porque yo estoy tomando aquí notas, no, y se lo paso, pero como queda constancia perfectamente, yo ahora hablo con los departamentos técnicos, traslado las preguntas, pero no sé si exactamente cogen nota, lo apuntan o me escuchan, etcétera. A mí me gustaría que echara a todo el mundo, como suelen hacer todos los ciudadanos de Ubrique, su solicitud, su instancia, diciendo qué anomalía o qué problema tienen en su barriada, en su calle, y eso queda registrado aquí en el ayuntamiento y pasa a los departamentos técnicos, y ellos tienen que ver, desplazarse los técnicos y comprobar y priorizar. Eso es lo que me gustaría. Yo, de todas formas, voy a pasar lo que me acaba de decir, pero si en el caso eso, me gustaría que eso, que lo trasladaran a través de un escrito. A través de Line, nos gustaría saber si se ha hecho algún tipo de estudio sobre la antena para el suministro de internet por fibra óptica que se ha instalado en una nave del polígono industrial. Y bueno, pues dice que es por saber si habría algún tipo de perjuicio para la salud. Pues no creo, yo no puedo hablar de este tema. El tema de la fibra óptica creo que la lleva mi compañero, más bien Víctor Chávez, que ha estado trabajando en este tema. Yo sé que aquí en el ayuntamiento ya tenemos fibra óptica, hemos comprobado que el internet va mucho más rápido, etcétera, pero con el tema de la salud, con esas antenas, yo creo que no, porque si eso estuviera prohibido y fuera un problema para los vecinos y ese, pues no se podrían instalar, ¿no? O tendrían, o no requerirían unos metros de distancia, etcétera, ¿no? yo voy a trasladarlo, pero me gustaría que esta pregunta se la hicieran más bien al concejal Víctor Chávez, que es el que lleva el tema de la fibra óptica. Una oyente pregunta que a quién compete el pintado del interior del patio y el muro exterior de la ermita del convento. Está en muy malas condiciones de cara a las bodas, por ejemplo, señala. ¿De la ermita del convento? Sí, imagino que se refiere a lo que es el edificio religioso. El edificio religioso, entendemos que la hermandad de la Virgen de los Remedios es competencia suya lo que es la ermita. Hablabas del pintado del interior del patio y el muro exterior de la ermita, del convento. Exactamente, es competencia de la hermandad, ¿no? Nosotros tenemos un acuerdo o un convenio que está firmado con la hermandad de lo que es el convento, el museo, el convento, ¿no? Y eso sí lo estamos tratando, lo llevamos nosotros a cabo, la limpieza, todo lo que se vea que esté en mal estado, lo que para las dependencias que tenemos el ayuntamiento allí, lo que es el Museo de la Piel, etcétera, ¿no? De aquellos patios, las subvenciones que hemos pedido para mejorar el patio trasero, etcétera, del plan Profea del año 2012, creo que fue, etcétera, ¿no? Pero lo que es la ermita, yo le puedo decir que eso es competencia de la hermandad y el patio es en el interior también. Una pregunta sobre el carnaval, sobre el pasacalle del día 28. Dice un oyente, a través de la INSI, ¿se puede ir con un animal? Hombre, si es que hace responsable del animal y el animal tiene un seguro, yo entiendo que cuando llega la feria y están los caballos en la calle, lo primero que se le pide a los jinetes que llevan que el caballo lleve su seguro, ¿eh? Por si pasa algo, y en este caso esta persona tiene que ser responsable de ese animal, del ruido que se hace, de la cantidad de gente que va en ese pasacalle, y tiene que estar muy, muy seguro de lo que va a hacer y de lo que va a llevar, y en las condiciones que esté. Yo la verdad que no sé a qué animal se refiere. Claro, dependerá también del tipo de animal. Exactamente, es que yo no sé qué animal, si va a llevar un perro, mira, un perro ya sabemos, ¿no? Están todos los días en la calle acostumbrados a todo lo que le tengamos, pero es que no sé qué tipo de animal, si va a llevar una gallina, en una, pero tampoco, ¿vale? Pero yo no sé qué tipo de animal me tiene que decir, yo ya eso es una responsabilidad, pero sí me gustaría que si esta persona va a llevar un animal, que se pasara por aquí, por el ayuntamiento, y nos dijera, aquí en Cultura, que está Eva, qué tipo de animal va a llevar en el pasacalle, y ya se le pedirá que lo que tiene que presentar, es lo que puedo decir, porque lo que tiene que primar la seguridad de todos que participen en el pasacalle, de los que estemos viendo y los que estemos disfrutando del pasacalle, ¿no? Eso tiene que primar. Igual que he dicho antes, que cualquier grupo de pequeños que quiera participar, pero siempre se tiene que hacer responsable un adulto. Aceleramos ya en los últimos instantes. Obras, capítulo de obras. Ahora que se ha estado arreglando la acera del cruce del stop, no se puede arreglar la esquina aquella, solo son 4 o 5 lozas, y se ha dicho ya muchas veces y cuesta mucho pasar con un carrito. Pues si están en aquella zona, si están en el stop, no sé si se habrán ido los albañiles, pero vamos, para 4 o 5 lozas no creo que haya que volver a desplazarse. Yo creo que aquello, ahora lo hablaré con la técnico. Me estás hablando de la esquina del stop, del bar stop. Sí. ¿No? Sí, sí. Que hay una zona allí, unas 4 o 5 losas que están desprendidas, ¿no? Uh-huh. Vale, pues yo voy a hablar con el departamento técnico. En otro orden de cosas, sobre lo que comentamos al principio de la fecha de la feria, quería decir que no cambien la fecha de la feria porque muchas personas ya tenemos confirmadas las vacaciones del 1 al 15 de septiembre para poder estar en la feria libre. La sugerencia, la petición que se realizaba. Lo que me quiere decir este uriqueño o uriqueña es que por su parte. Que por su parte preferiría la primera semana, por ejemplo. Exactamente, de las dos opciones. A partir de la Virgen, que fuera la feria. Sí, ¿no? Vendría a decir, según lo que pide, claro, porque o que de una u otra manera entrase antes del 15 de septiembre, en esa primera quincena, ¿no? Como suele ser habitual. Por otra parte, la mayoría de los casos, porque antes, ¿verdad?, que era del 14 al 17. Vale, pues yo traslado esa sugerencia a esa mesa donde se decida la fecha. Yo entiendo que muchísima gente se habrá adelantado porque ve normal, yo también lo veo, que si es una semana entera, pues es mejor, y lo trasladaré a esa reunión, ¿vale? Nos llega un correo electrónico, es muy amplio, hace una auténtica reflexión sobre el alumbrado en Ubrique y dice que es insuficiente. Y quería saber el por qué no se ha incluido en el presupuesto la entrada principal a Ubrique desde la gasolinera a la entrada, pasando por la avenida de Cádiz. Es cierto que en dicha avenida de Cádiz se han puesto algunas farolas nuevas, solo tres, pero aún así la iluminación de dicha avenida sigue siendo insuficiente. ¿Podría haber alguna solución rápida a este tema? Yo, como ya he dicho antes, independientemente de esta subvención, de lo que se acoge en todas esas calles, que son 604 puntos de luz, creo que son 114 calles las que están, que se van a acoger a esta subvención, independientemente de lo que estamos eliminando y corrigiendo, tenemos empleados que han entrado con el plan más 30, que están trabajando en un almacén, adaptando farolas, mejorándolas, limpiándolas, etcétera, y queremos intentar de adaptar otras zonas que son, la iluminación, como estoy diciendo, es insuficiente. Y uno de los tramos que se va a trabajar y se va a mejorar es la entrada de Ubrique. Eso sí se lo puedo decir, ¿vale? Corregirla. Este mismo oyente también pregunta por la Plaza de Toros, ¿no? Dice si al ayuntamiento le compensa mantener la Plaza de Toros para un par de conciertos y un par de corridas de toros todos los años. Asimismo, me gustaría saber quién es el empresario de dicha Plaza de Toros y el por qué no se le da más uso a dicho recinto. Pues vamos a ver, la Plaza de Toros, como bien sabe todo el mundo, las localidades que capital, etcétera, que puedan tener la suerte de tener una Plaza de Toros. Nosotros, la Plaza de Toros, sabemos que en invierno está sujeta al tiempo y es imposible. Sí quiero trasladar que ya la Asociación de la Jaca me había planteado quiere hacer un espectáculo en marzo. Nos tenemos que reunir y hablar de dicho espectáculo. Y la Plaza de Toros, independientemente, poco a poco, con ese terreno que queda por debajo de los asientos donde está el aforo de la Plaza de Toros, que todavía el ayuntamiento le queda allí sola, se le podrá dar otras funciones. Allí también está la Escuela Taurina, que queremos también dotarla de unas clases, de un lugar, una habitación, para que puedan dar sus clases. Y poco a poco, pues, la Plaza de Toros va teniendo más funciones. Ese es el trabajo que se puede ir mejorando poco a poco, de que aquel edificio, pues igual que está el restaurante, ¿eh?, y tiene el museo, hay otras zonas de la Plaza de Toros que se puede adaptar y mejorar, pero eso será poco a poco, ¿no? Otra cosa es el ruedo, que estamos sujetos a las condiciones climatológicas, pero siempre que el tiempo no los permite, pues como en marzo se va a hacer también, si la JACA quiere hacer allí un espectáculo, pues habrá un espectáculo, tanto como clases prácticas por parte de los alumnos, como cualquier empresario que quiera dar un concierto, quiera hacer, vamos a trabajar en ello. Estamos trabajando también en ello y intentamos de darle más vida a lo que es la Plaza de Toros. Vamos ahora con de nuevo obras. Un oyente se queja del acerado tan ancho que han dejado en el tramo desde el hotel Sierra de Ubrique al Lidl. La carretera es muy estrecha y, por ejemplo, los ciclistas pasan con dificultad si viene otro vehículo. ¿Piensan dejarla así y hacer el resto igual? Nosotros, desde luego, esa carretera sabemos que es una travesía que no nos corresponde. Hemos tenido que pedir a Obras Públicas permiso para poder trabajar en ella. Nos tenemos que acoger a las normas que tiene Obras Públicas, etcétera, el trazado que tiene la carretera, la anchura, etcétera, la acera que hemos hecho. Si tú te pones a ver que tú aquella acera la divides en dos y queremos hacer, si queremos comprobar todos los proyectos que se están haciendo en otras poblaciones de la provincia, adoptándolas para carril bici, porque también hay que tener en cuenta que cuando tú quieres adaptar una localidad a carril bici tienes que tener en cuenta esas pendientes y etcétera, etcétera, muchísimas condiciones que se tienen que dar. Con ese espacio que tenemos de acera es insuficiente para un carril bici, insuficiente para una acera. Yo creo que los técnicos, a la hora de plasmar y hacer el proyecto y acogerse a esas normas, pues tenemos el espacio que tenemos. Esto no quiere decir que, como ya ha dicho el alcalde muchísimas veces, que si salimos de Ubrique y cogemos dirección corte, independientemente de que estamos adaptando toda la zona derecha, nos queda la parte izquierda. La parte izquierda está sujeta a que son zonas privadas, etcétera. Eso es un estudio que se tiene y un proyecto que se tiene que hacer, y lo mismo podemos mejorar por un lado, no sé, eso es una cosa que en un futuro próximo pues se puede mejorar todo lo que es esa zona de salida, la salida de corte, ¿no? Hemos llegado, este equipo de gobierno ha llegado, como bien saben todos los ciudadanos, esa zona estaba olvidada, porque estaba olvidada lo que era la entrada de Ubrique por esa zona. Estamos intentando de mejorarla, sabemos que la población va creciendo por esa zona y seguiremos trabajando en esa zona para mejorarla y dotarla y facilitarla. de mucho más servicio. Independientemente también, que seguiremos trabajando, insistiendo a la Junta de Andalucía, porque ya sabemos que este grupo de gobierno, como el Partido Popular, nuestro objetivo es conseguir que la carretera Dubrique, de aquí a Corte y de Corte a Manilva, poder dotarla y mejorarla en el estado que está. Estamos ya fuera de tiempo prácticamente, pero voy a intentar dar cabida a todas las preguntas. Un oyente dice que hay un desprendimiento de terrenos en la zona de la calle Sol, en la parte de la tienda que hay allí. ¿Cuándo lo van a arreglar? Pues lo voy a pasar ahora mismo al departamento, ¿vale? No tenía constancia, si lo tiene el departamento técnico y no me ha llegado a mí, voy a hablarlo ahora mismo con los técnicos pertinentes, ¿vale? Y simplemente un vistazo para comprobar que no hay ninguna pregunta más. La verdad es que han sido un buen número de cuestiones, que agradecemos, por supuesto, ese es el objetivo de este espacio. Nos vamos a quedar aquí, ahora sí, es la última de las preguntas que nos llega a través de LINE, a través de los teléfonos, vía correo electrónico, incluso a través de las redes sociales, y creo que alguna incluso a través de LINE, como siguen llegando, pues está llegando en estos instantes. Ya decimos, nos quedamos sin tiempo, pero nos comprometemos con los oyentes a esas cuestiones que nos han llegado, trasladarlas a la delegada municipal Pepi Gloria Pérez, al fin y al cabo, aunque no nos hagamos eco aquí públicamente, pero sí que al final lleguen hasta los responsables municipales, y por tanto las que no hayamos podido dar cabida las pasaremos, como decimos, a Pepi Gloria Pérez. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo la participación de los oyentes. Hasta aquí el Cosa de Todos, en esta jornada en la que ha habido tiempo para abordar muchísimas cuestiones. Pepi Gloria Pérez, delegada municipal de áreas como festejos, obras y vías, diferentes áreas que hemos abordado a lo largo de toda esta jornada. Agradecerte como siempre nos haya acompañado durante todo este tiempo. Pues nada, pues agradecerle a Radio Ubrique por el espacio, agradecerle también a los vecinos por la oportunidad que me dan de informar y de intentar de atender a los vecinos directamente por Radio Ubrique. Y también quiero aprovechar para decirle a todos los vecinos de Ubrique que aprovecho para recordar que me gusta, que es imprescindible que respetemos en esta fecha, en el carnaval, y que sepamos combinar de la mejor manera la diversión y la convivencia con todos los vecinos. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí también y escucharme. Insistimos, las preguntas que han quedado fuera las trasladamos en unos minutos a la delegada municipal. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.